Desde el momento que te conocí, que las palabras que te oí decir se las decías a todas. Debí pensar que era muy bueno para ser verdad, que no hay excusa que pueda explicar vivir con el alma rota y esperando la llamada que nunca marcaste, o las rosas rojas que nunca mandaste. Debí darme cuenta de la realidad. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si tu libertad valía mucho más que decirte quiero frente a los demás. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si estabas dispuesto a empezar a amar, o si estamos juntos por casualidad. Promesas que fácil se dan no llegan nunca a cumplirse. Debí decir que no buscaba ser un juego más, que tanta ausencia dañaría el amor que terminó por morirse. Y esperando la llamada que nunca marcaste, o las rosas rojas que nunca mandaste, debí darme cuenta de la realidad. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si tu libertad valía mucho más que decirte quiero frente a los demás. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si estabas dispuesto a empezar a amar, o si estamos juntos por casualidad. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si tu libertad valía mucho más que decirte quiero frente a los demás. Debí preguntarte antes de empezar si tu corazón también sentía igual, si estabas dispuesto a empezar a amar, o si estamos juntos.